tropical. Para poner el ambiente, aquí está el ritmo caliente. Para que goce la gente, aquí está el ritmo para bailar. Bailando, cantando, vibrando con el ritmo tropical. Para poner el ambiente, aquí está el ritmo caliente. Para que goce la gente, aquí está el ritmo para bailar.